Bueno, y en el final del informativo le prometíamos, le habíamos hablado de que habían amenazado de muerte a la periodista Silvia Techera del departamento de Cerro Largo, periodista de La Voz de Melo, corresponsal de Canal 10, y estamos en contacto con ella en directo ahora sobre el final del informativo. Silvia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la comunicación y por el apoyo. El saludo a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, Silvia, contanos en la medida de sintéticamente cómo fue esta situación, cómo llega esta amenaza a través de las redes sociales y por qué razón. Llega como muchas veces nos llega a todos los comunicadores y periodistas, creo que no se salva ninguno de que en algún momento te pasen un mensaje advirtiéndote algo, cuestionando algún tipo de amenaza encubierta, pero nunca había recibido una amenaza directa de este tipo. Me llega a través de la red social Facebook, por la mensajería privada, desde un perfil que aparentemente no sería como real. Y bueno, lo más grave es la forma, ¿no? O sea, la violencia de la amenaza, lo que hizo que presentara denuncia en la jefatura, porque no se puede andar amenazando a las personas, ni menos a los periodistas que trabajamos y estamos al servicio de la comunidad, ni en broma ni en serio. Entonces, en definitiva, fue por eso la decisión de presentar la denuncia. Uh-huh. Por otro lado, en ese mensaje se refiere a una información que publiqué en mi muro, en donde se hablaría de una persona que se lo define como delincuente, asesino. Y bueno, yo hace muchísimos años que divulgo información, campañas solidarias, todo en mis redes sociales, y generalmente o siempre lo he hecho desde el respeto y como en el tratamiento que se merece una información. O sea, que si salió algo fue por una condena o una imputación de alguna persona que por ahí se vio, se sintió afectada algún familiar o alguien de su cercanía, supongo yo. Pero confío en la policía de Cerro Largo y estoy segura que va a llegar al lugar de donde partió esta amenaza. Bien, Silvia, nuestra solidaridad contigo y bueno, y a las órdenes, como siempre. Un gusto como siempre y reitero, muchísimas gracias al afecto y al apoyo de todos los colegas a lo largo y ancho de todo el país. Hasta luego. Hasta luego.